El marco de lo que pasó con Lucio y este pedido de justicia, ¿no? Y este pedido, esta cachetada que fue para todos, ¿no? Para, como decía hoy al principio, toda la sociedad, del por qué, ¿no? A todos nos pegó tan fuerte, ¿no? Porque era un niño de 5 años, quizás porque todos nos sentimos un poquito responsables, ¿no? Algunas veces por cuál es la cuota de culpa que tiene cada uno, ¿no? Pero no lo vamos a abordar desde ese lado en esta entrevista, sino más bien el cómo visibilizar o cómo como sociedad podemos ayudar si vemos una situación de violencia, ¿no? De violencia infantil. Y para hablar un poquito de esto la tenemos a la psicóloga Agustina Amado. Que fuera del aire habíamos hablado sobre un término muy interesante que realmente llama también a repensar, ¿no? El tema de la violencia en las infancias, ¿no? Y la tenemos ahora, primero la vamos a presentar. Hola Agustina, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, hablamos un poco del adultocentrismo. Y realmente me interesó mucho ese término y quiero que, bueno, un poco lo amplíes vos también. Yo en realidad es un concepto que leí en un libro. No voy a citarlo porque no recuerdo exactamente su nombre, pero a mí me generó, me impactó porque muchas veces se habla de otras formas de violencia y que está bueno que hoy día se está empezando a visibilizar, por ejemplo, digamos, la violencia hacia la mujer, pero creo que todavía falta mucho hablar sobre la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Y cuando se habla de adultocentrismo se intenta como plantear esto, que también vivimos en una sociedad que está vista desde los adultos. Y no pensamos en las necesidades que tienen los chicos, que no son las mismas que las de los adultos, y muchas veces como que hacemos los adultos, la enorme mayoría de las veces entiendo que sin querer, ¿no? Como muchas cosas forzando a que los chicos y las chicas como que se acomoden a la vida adulta o a nuestros tiempos, a nuestras formas, a lo que nosotros estamos haciendo. Y lo cierto es que los chicos necesitan otras cosas. Tienen sus propias necesidades, sus propios tiempos. ¿Y cómo aprender como adultos a corrernos, ¿no? Me pregunto yo de esas necesidades, porque hay algunas que, bueno, son más visibles y uno cuando tiene hijos también tiene que ver un poco con el saber que uno adquiere una responsabilidad y pierde, obviamente, ¿cómo decirlo? Pierde el centro, ¿no? Pierde de ser el centro para ocuparse de ese niño o niña. Pero hay otras necesidades más profundas, como vos decías, que seguramente algunas veces nos perdemos. Y ¿sabés qué me viene con esto de la violencia y demás? Hay muchos, ahora se va a poner, me da la impresión, mucho en discusión, ¿no? El tema de determinadas formas de crianza, ¿no? Porque hay muchas familias, muchos adultos que reproducen una forma de violencia que te decían, pero a nosotros cuando éramos chicos nos trataban así y salimos bastante derechitos, ¿no? y que no están tan buenas. No, es que yo creo que tiene que ver con esto, que todavía no se ha visibilizado, está muy naturalizada la crianza con límites físicos o con amenazas. Incluso yo recién buscaba y digamos, en Argentina la ley que prohíbe el maltrato animal es de 1954 y en Argentina recién en 2014, con la modificación del Código Civil, se prohibieron los malos tratos a los niños. Fíjate la diferencia en la cantidad de años, digamos, es algo muy actual el empezar a hablar de que los niños no necesitan ni golpes ni amenazas, lo cual es un poco loco, porque, bueno, digamos, yo trabajándolo desde mi profesión, como uno diría, bueno, se supone que sería lo normal, si se quiere, como no utilizar límites físicos, pero increíblemente lo que sucede es que nosotros vivimos en una cultura que ha transmitido eso. Sí, y en un punto es una cultura violenta, digamos, no solo por los métodos de crianza, que algunas veces utilizan métodos explícitamente violentos, digamos, sino esto. Yo creo que hay formas también solapadas de violencia en donde presionamos para que los chicos se acomoden a nosotros. Y si no lo hacen, digamos, de una forma sin utilizar la violencia, pasamos al grito, pasamos al límite físico, y cada vez vamos elevando como más y violentándonos más para hacer que el chico se acomode. Y para mí ahí hay un problema cultural, digamos, en un punto estamos en una cultura de crianza violenta. Sí. Yo creo que sí, que esto de alguna forma es como que esta situación, supongo yo que muchas nos hemos visto como interpelados de qué pasa hoy en nuestra sociedad que hace que este tipo de situaciones se den hoy día. Tal cual, sí, es una, vuelvo al mismo punto, Agustina, que al adultocentrismo, que es, de alguna manera, creo, anular al niño, ¿no? O a la niña, en este caso, con los derechos, con no escucharlo, con no permitirles que se expresen, ¿no? Y esto que hablábamos recién, de normalizar la violencia, considerar que son parte de su educación. Me vino a la cabeza también el sábado, justamente vimos con Paula la película Yo, Nena, Yo, Princesa, que hablaban de métodos correctivos. Mano dura, ¿no? De que se ajusten y que se adapten a lo que el adulto necesita y quiere ver en ese niño o en esa niña. Sí. Es que hasta no hace mucho íbamos a escuchar incluso como recomendaciones de voces autorizadas, ¿no? Diciendo, bueno, mejor un chirlo que lamentar cosas más trágicas. Y, digamos, y en un punto también, digamos, hasta dónde el chirlo sería algo beneficioso. ¿Por qué tenemos que recurrir al chirlo para que otra persona nos entienda? Como se supone que somos personas que podemos utilizar las palabras. El tema es que, claro, si no nos han enseñado a usar las palabras como recurso para ayudar al chico que se integre a nuestra sociedad o que vaya aprendiendo las normas o cómo funciona el mundo, y solamente nos han enseñado a usar la mano, estamos muy limitados. Y yo creo que es eso, que en un punto lo que se empieza a visibilizar, que sí o sí necesitamos otra forma de crianza si queremos vivir de otra forma el mundo. Si no, nos vamos a encontrar con situaciones de violencia todo el tiempo, y es imparable. Y estamos en un tiempo de violencias, ¿no? De estrés, de crisis, en donde, sí, la mayoría recurre a situaciones violentas. Vi mucho en la cobertura, ¿no?, de este caso, la utilización también del tema de la pandemia, ¿no? Justificación de aumento de violencia, ¿no? Sí, lo que se habla es que durante la pandemia también, al limitarse como la salida y quedar todo como encerrado dentro de la casa, también genera como una bomba de tiempo, porque los espacios personales que cada persona dentro de la familia tenía hacia afuera de la casa, de repente todo se redujo a un solo lugar donde la convivencia quizás se tensiona, porque no tiene cada uno el espacio personal para desarrollarse, y bueno, y quizás las violencias que se podían ver en otra institución, o digamos acompañar la escuela que estaba ahí presente, claro, o los distintos lugares donde podían ir circulando esas personas y buscar ayuda o contención, de repente queda todo eso resumido en una pantalla en donde es mucho más difícil hacer un seguimiento por internet y detectarlo. Ya lo creo. Agus, ¿cómo se trabaja con un niño que está sufriendo violencia, ¿no?, física, Creo que encima la física es terrible, pero la psicológica es más todavía, ¿no? Porque eso se puede ver, ¿cómo lo puede ver uno, un adulto, ¿no? Que ve un niño que sufre violencia, ¿no? Que quizás la física no se ve, pero la psicológica, obviamente, uno la puede... ¿Cómo la detectamos? ¿Qué hacemos? Generalmente está todo muy como mezclado. No, es difícil encontrarte quizás un niño que sufre solo situaciones de violencia psicológica, ponele. Generalmente son como distintas situaciones explosivas, la mayoría de las veces suceden adentro de la casa. Y digamos, no sé, en otros ámbitos te vas a encontrar capaz un chico que o retraído o que se duerme, más allá de los golpes, ¿no? Digamos, la cosa obvia del moretón, pero sí te puedes encontrar como o un chico que quizás es como que uno se da cuenta que no tiene como hábitos de higiene porque en la casa como no le están prestando atención a estas cosas. Digamos, como que uno va viendo como otras pautas como de abandono o de falta de cuidado, si se quiere. Hay chicos que lo relatan de manera muy explícita. Digamos, quizás chicos muy chiquititos que tienen más dificultad de hablarlo, bueno, te podés dar cuenta por estos signos, pero hay muchos chicos que muy explícitamente cuentan lo que les pasa. El tema ahí es los adultos, algunas veces hay como un miedo de como, bueno, no voy a hablar esto porque no sé qué hacer con esto, o se va a poner mal y no lo quiero ponerlo mal, ¿viste? Como que algunas veces, como los que estamos alrededor, hay como un miedo de abrir esa puerta y dejar que el chico cuente todo lo que le está pasando. Tal cual. Y también ahí la cuestión de, bueno, cuando nos contaron o nos enteramos o sabemos algo, hay también una responsabilidad de nuestra parte de, bueno, ¿qué es lo que hacemos con esa situación? De no quedarnos callados ahora nosotros. Tal cual, porque es verdad que dicen, por ejemplo, he visto de muchas instituciones educativas que denuncian, ¿no? En la situación de maltrato de un niño, por ver moretones, por ver golpes, por ver estas cuestiones que vos mencionás, estos signos de violencia, de este niño volviendo a ser depositado para la familia como un llamado de atención a la familia y la familia tomar represalia con ese docente también, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, ¿no? Entonces entra el factor del miedo, ¿no? También de decir, che, denuncio esto, pero no veo cómo lo manejás o cómo lo trabajás también como docente o como vecino, ¿no? El acompañar ese niño. Sí, es difícil. Sí, igual más allá como de hay también una diferencia entre cualquier persona que viene caminando y que capaz que se cruza con una situación a las instituciones que tienen una obligatoriedad. Porque en un punto es cierto que existen leyes que obligan, digamos, en mi caso, que yo soy psicóloga y trabajo en un centro de salud, hay leyes que obligan a cómo yo tengo que actuar si detecto una situación así. Entonces, es cierto que uno personalmente como puede estar como, digamos, obviamente sentir como toda la tensión y el estrés de esa situación, pero bueno, digamos, en un punto también somos parte de una institución en donde hay otras personas que también van a responder por nosotros o nos van a acompañar. Claro. Y parte del rol educativo o de salud, en mi caso, digamos, es proteger a los chicos. Entonces, tampoco es que podemos como quedarnos como, bueno, no, yo hice lo mejor que pude, pero no pude hacer la denuncia o no pude hacer nada. Lo cierto es que también, nada, las instituciones cumplen roles que les son asignados por leyes y normativas y reglamentaciones que no... Digamos, uno puede entrar a discutirlas, pero hay cosas que son, yo creo, como básicas y súper necesarias, como en este caso proteger a los chicos. Tal cual. Realmente. ¿Cómo tratar como adulto, no? Me pongo a pensar ahora en del otro lado también, ¿no? Un adulto que justifica, ¿no? Estos tipos de crianzas o que también, ¿no? Han sufrido mucha violencia, porque, a ver, la violencia no es que yo me volví una persona violenta de la nada. Hay factores de mi crianza, de mi entorno, que me generaron esto, ¿no? ¿Cómo darte cuenta que sos una persona violenta y tratarlo? Bien difícil. No, igual para mí ya el poder uno ser consciente de que quizás uno está haciendo algo que no está bueno, ya es un paso gigante. Eso es lo necesario para empezar el cambio. Yo creo que lo difícil muchas veces es ser consciente de lo que está sucediendo. Y por eso digo, en un punto está re bueno que se empiecen a hablar de estas cosas. Lamentablemente, tiene que ocurrir situaciones súper trágicas como para que notemos que hay algo que está funcionando mal en nuestra sociedad. Pero, digamos, esto que vos decís, muchas veces son patrones que se han aprendido, que se han reproducido socialmente y se sostienen, y no hay conciencia de que eso no está bueno, que no lleva a caminos que sean los que realmente queremos. Tal cual. Muchas veces escuchamos esto de mirá lo que me hiciste hacer. Sí. Es decir, la aplicación del límite físico como algo que también sufre la persona que lo aplica, y la dificultad para notar que existe otro camino, existe otra forma de actuar. Pero yo creo que hay muchísimo por hacer, digamos, yo creo que desde el momento en que uno empieza a tomar conciencia, ya hay un montón para hacer. ¿Vos crees, Agus, que tomando ahora con este caso se va a más de una institución también se va a interpelar diciendo no, estamos realmente flojos en esto, en haber qué pasó que se nos escapó esto de las manos, ¿no? Sí. Yo creo que parte de esto de porque ayer me preguntaba mientras veía la movilización seguida de violencia, paradójicamente, porque fueron directamente a las piedras a prender, y vos decís, estamos pidiendo justicia por un hecho de violencia y lo estamos manejando con violencia. No digo todos, pero los que salieron. No nos estamos interpelando como deberíamos entonces, ¿no? Entonces, me generó la duda de qué pregunta realmente debemos hacernos, ¿no? Como sociedad nosotros... ¿Por qué nos impactó tanto? ¿Por qué nos choqueó tanto? ¿Por qué la gente...? Porque vi muchísima gente variada, no solamente... realmente salió en la movilización. Estas cosas generan... El otro día lo hablábamos con el tema de las violencias por motivos de género, y hablábamos con Gaby del Ni Una Menos, y el primer Ni Una Menos generó que muchas mujeres... salieran, que nunca salieron a movilizarse por nada, salieran realmente a pedir justicia, a pedir cambios. Y veo que esto del domingo pasó exactamente lo mismo. Generó una como vos decías, ¿no? Más de uno se... ¿Qué generó, no? ¿Qué pensás que generó en la sociedad esto por lo que todo el mundo salió ayer y no salió antes? Yo creo que... pienso que al ser una persona tan chiquita, digamos que un niño, que inevitablemente dependía de los adultos que estaban a su alrededor, de repente es como que eso, yo creo que hay como una sensación de responsabilidad social como más allá de digamos de los adultos que sí o sí vivían a su alrededor, sino para mí hay como una repercusión de todos, de bueno, que los niños no pueden reclamar por su propio estado porque son muy chicos y realmente todavía no les podemos hacer responsables de cosas que ni conocen. Pero nosotros sí podemos reclamar por ellos. Y en un punto es como nosotros adultos hacernos como eco de lo que podrían llegar a reclamar otros niños, otras niñas. Y me parece súper necesario que nos hagamos cargo en un punto de esas necesidades, de las cuales ellos no van a poder reclamar, porque son chicos. Agus, sí. No, sí, te termina de decir lo que estás. No, Lili, esto a mí también me impactó, como hubo una respuesta social enorme y creo que, bueno, más allá de todo lo que sucedió después, ¿no? Yo creo que sería como para otra charla, creo que sí es importante esto que vos decías, como cómo va a impactar a las instituciones y en realidad a la sociedad en general, de rever cómo están siendo nuestros actos con los chicos. Y qué es lo que estamos nosotros dejando en un punto para las próximas generaciones, cómo queremos que ellos se traten, digamos, qué enseñanzas les dejamos respecto a cómo funciona el mundo, si el mundo funciona con violencia o tenemos otras formas de manejarnos entre nosotros. Ya lo creo. Agustina, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya también, ¿no?, a la reflexión, realmente notar los signos, uno empieza, yo algo que me pregunté en el día de ayer es cómo uno se involucra, ¿no?, con la situación del otro, ¿no?, del prójimo, cómo ayudamos, cómo detectamos de esos niños, y algunas veces también uno se interpela a decir, che, ¿cómo me estoy manejando yo para con mis hijos, ¿no?, también? Porque realmente esto como que es una cachetada. Pero desde ya muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a seguir en contacto, seguramente. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego.